Antonio Pozo, acompañado de la guitarra de Manuel López, impresionado por la Sociedad Anónima Fonográfica de Madrid. Tiene los cuatro meses de primavera.